Mirá, hasta ahora nosotros, de parte de la empresa, no tenemos ninguna comunicación. Que nos hayan dicho que se va a cerrar la sucursal o se va. Sí tengo manifestaciones de otros lugares. Ayer la gente de Trelew me llamó diciendo que había, y fue un gerente, que iban a cerrar las tres sucursales. Pero en definitiva estamos esperando comunicación también con el sindicato de Bahía, que como está la central ahí él quedó en que nos averiguaba bien cuál era la situación concreta. Sí. En sí, lo que no hay acá es mercadería. Claro. Eso un poco se ve en los negocios vacíos, están esperando que llegue mercadería y bueno. Esto es un poco lo que uno puede avizorar, pero en concreto que la empresa le haya dicho y comunicado que va a cerrar las puertas, hasta ahora nada. Sí, decir que están en preventivo de crisis, eso es lo que me decía recién. Sí, eso están desde el año pasado, hace bastante tiempo que viene con el preventivo de crisis. ¿Qué implica esto? El preventivo es, están bajo la normalización de la justicia, tienen un síndico, el cual él determina, se determina una deuda, y esa deuda se va pagando. Pero a su vez, la empresa sigue trabajando, y de acuerdo a lo que ingresa, va comprando y bueno, y va normalizando todo lo adeudado, ¿no? ¿Esto ha generado que haya retrasos salariales en alguna de las dos firmas que corresponden a una sola? No, supuestamente están al día con el pago del sueldo. No sé si se decía algo de los aguinaldos, pero bueno, tendríamos que verificarlo y ver si la empresa lo cumplió. Pero, ¿qué cantidad de trabajadores estamos hablando en los dos locales? Y podemos estar hablando de 13, 14 personas. Ustedes están expectantes, ¿no es cierto? Sí, ante cualquier eventualidad. Exactamente. Estamos ahí viendo, previendo, a ver cuáles serían las soluciones, ¿no? Respecto de otros trabajadores en otros sectores, sabemos que, bueno, desde la Cámara de Comercio dicen que muchos comercios han cerrado, sobre todo en calle Buenos Aires. Esto, bueno, también afecta al empleado del comercio en sí, ¿no? Sí, han cerrado, ya sea un poco con la crisis, también lo que avisamos, también los alquileres en la calle Buenos Aires son muy altos. Y no cualquiera, y hoy decir que vas a invertir y vas a pagar un alquiler de 30.000 o 40.000 pesos para un negocio significa muchísima plata, porque tenés que pagar no solamente eso, sino que los impuestos de un trabajador, el impuesto municipal, el impuesto renta, AFIT, impuesto a la ganancia, implica un desarrollo que por ahí llegaste a abrir y no duraste ni al mes alcanzaste. Y esto hace de que hoy este costo que se llama, que se involucra todo, es muy alto. Más los impuestos que se fueron, la luz, el gas, muy alto. Y más el comercial, te cobran mucho más caro. Así que hay muchas empresas que reciben subsidio, pero bueno, el comercio no recibe subsidio. Esta es la realidad, ni los supermercados, ni el supermercado, nadie. Entonces, esto hace de que el costo sea muy alto. Hay que, en un futuro, hay que avisar ciertas cuestiones como para incentivar el tema de que se vuelvan a abrir nuevas fuentes de trabajo en el comercio. Pero bueno, también necesitamos otro tipo de política económica que sea mucho más transparente y más estable. Hoy la política económica que tenemos no es estable, no da para invertir, porque vos hoy todo está supeditado a lo que es el dólar y la inflación, y en esto no podés programar o avisorar una especie de ganancia. ¿Tiene usted algún registro de cuánto fue la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en Viedma, por lo menos? Yo más que nada, no, lo que digo, desde el 2015 que asumió este gobierno, se han perdido muchos puestos. Sí. En principio ha sido el tema de la peatonal, con el cerramiento que iba a durar 3 meses, pero después se encontraron con muchísimas dificultades y demoró un año. Esto hizo de que también para muchos comerciantes el acceso a su comercio sea inaccesible. Entonces la gente no pudo acceder y esto permitió que muchos también cerraran ya esa época y se ha ido, y después la crisis ha ido agravando todo. Se cayó el consumo y esto hace de que la gente invierta más en la necesidad básica que es la alimentación. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.